Sociedad Anónima. Ahora, en Del Valle 4650. Rindes y cultivos DAS, Sociedad Anónima. Calidad de excelencia en agroquímicos y semillas. Asesoramiento personalizado y un inigualable servicio postventa. Rindes y cultivos DAS, Sociedad Anónima. Recuerde, para obtener la mejor cosecha, Rindes y cultivos DAS, Sociedad Anónima. Avenida del Valle 4650, teléfono 452-977. Ocho de la mañana, 25 minutos en casi todo el país. El contacto es ahora con el presidente del Consejo Escolar de Olavarría, Níver Cusato. Níver, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Jorge? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, que andamos trabajando. Bueno, un tema que parecía como que había pasado, pero bueno, anoche se conoció sobre el cierre por desinfección de la escuela 22 y 59 y también donde funciona la SB7, que es en el mismo edificio de la 22, ¿no? Sí, viste, ayer con los directivos hemos decidido eso. Si bien el protocolo nuevo, que yo desconocía, dice que no, decidimos que sí, así que bueno, tal vez había que hacerlo con los chicos adentro. Si alguien se equivocó, fui yo, lo asumo, pero viste, pensé que era lo correcto. Están limpiando la escuela, aparentemente hay un caso confirmado con un certificado médico y los otros casos no se sabe todavía, pero bueno, viste, ya está, ya habíamos dicho que sí. Yo ahora fui a las dos escuelas, estuvimos con los directivos, están limpiando todo, así que si Dios quiere mañana las clases retoman en forma normal. El protocolo nuevo dice que no hay que suspender, yo sinceramente lo desconocía, y bueno, ya está. No, está bien, además es un solo día, Aníbal, ¿no? Exactamente, viste, tampoco es... De todas maneras, digo, había, no sé, confirmó la versión o no, también un par de docentes con algún inconveniente. Con síntomas, docentes y chicos, pero puede ser una gripe común o no, viste, lo que sí hay un paciente con un certificado médico donde se le determina este tipo de gripe, que fue lo que hizo, digamos, saltar todo esto, ¿no es cierto? ¿Cómo se ha dado la situación en el resto de los colegios? Porque también se hablaba de un pico de agosto que al final no ocurrió, pero bueno, aparecen nuevos casos y nos hacen poner alerta, sin duda, ¿no? Sin duda, pero no hay casos confirmados porque no se están mandando más los exámenes a Capital, sino que se está medicando a todo el mundo con esta droga, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, es un caso raro porque está confirmado con un certificado médico, entonces por ahí despertó un poco más de vista alarma, Jorge. Pero bueno, ya están limpiando, hemos hablado con la inspectora del distrito, con Marisa Montaner, y yo ahora vuelvo a juntarme con ella como para que me explique bien, así no hago otra vez el lío que hice de suspender un día, ¿no? Pero bueno, y vamos a hacer un comunicado como para que las escuelas sepan cómo manejarse y para que los padres no manden, por favor, a los chicos si están enfermos. Ajá. Bueno, el nuevo protocolo de salud indica no suspender las clases. De todas maneras, me parece que no es nada grave, ¿no? Que se suspenda un día de clases después de todo lo que ha ocurrido, fundamentalmente para prevenir, ¿no? Sinceramente pensamos en que si este virus dura 24 horas, dijimos, bueno, si en esas 24 horas desinfectamos ya, al segundo día ya no hay nada, por eso pensamos en un solo día, ¿viste? Pero bueno, ya estaba hecho, ya estaba la decisión tomada, fue todo muy muy rápido, ¿viste? Así que bueno, qué va a ser, ya está. Níver, por otro lado, bueno, hoy hay reunión del Consejo Económico y Social y hay una activa participación del Consejo Escolar de Olavarría. ¿Se ha solucionado al final el tema de la carne para que dona la sociedad rural para poder utilizarla en los comedores? Sí, mira, en gran parte sí, porque el municipio nos va a dar una picadora de carne y una persona como para que se ocupe de picarla, ¿sí? Y nos está dando también el combustible para que una camioneta en condiciones pueda repartirla, tanto en las escuelas como en las Cáritas. ¿Sí? Bueno, esto ya lo sabe la gente de la sociedad rural. Héctor Vitale, sinceramente espectacular, porque puso todo como para que esto se haga. Así que si Dios quiere, esta noche estaremos firmando el comodato de esta máquina, uh-huh. ¿sí? Y ya a partir de mañana estaríamos en condiciones de, ¿viste?, arrancar con esto nuevo. Uh-huh. ¿Y cuánto es lo que le dona la sociedad rural en carne al Consejo Escolar? Mira, en carne mensualmente son 1.600 kilos. Uh-huh. ¿Sí? Vos pensás que nosotros estamos entregando 1.200 al mes y le estamos sumando estos 1.600 kilos, uh-huh. lo cual es muchísimo. Sí, pensamos en que esto va directamente al plato del chico, ¿cierto? Bueno, Victoria, parte va a ir a la cajita porque hay escuelas que no la están retirando, entonces vamos a mantener la cantidad de carne para que las caritas puedan aprovecharla. Uh-huh. Niver, te agradezco mucho que nos hayas atendido, te mando un abrazo grande. Igualmente, que sea muy bien, ¿eh? Hasta luego. Niver Cusato, presidente del Consejo Escolar de Olavarría.